En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 15 de marzo de 2023. Bienvenidos a este tu lugar de información, a tu casa, también para los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche. Muy buenas tardes. Con la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que viene marcada por las lesiones de Lisandro Magallán y Enzo Rocco. El Elche ha emitido hace un rato un escueto parte médico sobre las lesiones que presentan el argentino y el chileno, que fueron titulares. Volvieron tras el partido de sanción contra el Betis, fueron titulares ante el Valladolid, ¿no? Y ambos, en principio, van a estar 3 semanas en el dique seco. El central argentino Magallán tiene una lesión en el músculo isquiotibial del muslo derecho, mientras que el chileno Enzo Rocco sufre otra lesión en la musculatura de su pierna derecha. Las pruebas en la clínica Fidea Tesla han confirmado que tendrán que parar durante un tiempo, pero no especifica el tiempo. Si son roturas fibrilares, y esto ya es cosecha propia, llegarían justo para el partido del 1 de abril frente al FC Barcelona. Ahí se cumplirían 3 semanas justas desde el sábado que se lesionaron hasta el domingo 1 de abril. Pues las 3 semanas serían el sábado antes del partido frente al Barça. Con lo que Magallán y Rocco se unen a los sancionados Pere Milla y Pape Cheik. 4 bajas, por tanto, seguras para el partido frente a la Real Sociedad. Pablo Machín probablemente volverá a echar mano de la pareja Gonzalo Verdú-Pedro Vigas junto a Palacios para conformar esa defensa de 3 que tan buen resultado le dio en Son Mois. El único partido allí en Mallorca que el Elche dejó su portería a 0. Por cierto, hablando de sanciones, se acaba de conocer que al Cádiz, tras los incidentes de su último partido, le caen entre jugadores y cuerpo técnico 17 partidos de sanción. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con todos estos partidos por los incidentes en el partido ante el Getafe, Cádiz-Getafe. La lista de sancionados y la cuantía económica llevará al Cádiz a apelar todas y cada una de estas sanciones. Los jugadores Iza Carcelén y Jeremías Ledesma han sido sancionados con 3 y 4 partidos respectivamente. Hay que recordar que el lateral derecho fue expulsado con roja directa tras el partido y que al cancerbero argentino apareció en el acta por un incidente en el túnel de vestuarios con la versión del colegiado que recogió Jeremías. Había empujado a un compañero que impactó con el colegiado Hernández Hernández. 2 piezas claves que se van a perder un mes de competición en el Cádiz. Por otro lado, las sanciones también han recaído en el cuerpo técnico. El peor parado ha sido el entrenador de porteros, Lolo Bocardo, al que le han sancionado con 6 partidos por insultar gravemente, según el acta, el colegiado del encuentro. Y al segundo entrenador, Diego Rivera, se le sanciona con 4 partidos por empujar al colegiado y al asistente. El comité de competición sanciona con 1.500 euros al club por los incidentes en la grada y el lanzamiento de algún objeto y traslada al comité antiviolencia la actuación que consideran muy grave de Juan Cala, exjugador cadista que no tiene ficha y que saltó también al terreno de juego. El Cádiz ve como, bueno, pues el comité de competición sanciona duramente al conjunto de la Tacita de Plata por todos estos incidentes. Bueno, pues en todos los sitios cuece Navas, un Cádiz que recordamos fue noticia porque

Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es miércoles 15 de marzo. El Elche va a estar pendiente mañana de ese partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League en el Reale Arena, donde jugarán los ilicitanos el domingo a las 4 y cuarto, porque mañana en ese escenario se va a disputar ese partido de vuelta de la competición europea de la Europa League. La Real Sociedad quiere remontar el 2-0 de la ida frente a la Roma de Mourinho. Los de Imanol Alguacil van a poner toda la carne en el asador, toda la ilusión, toda la pasión. Ojalá sea un partido largo, eso le conviene al Elche. Es más, si hubiese prórroga mejor. Hombre, preferimos que pase la Real, que es un equipo español, evidentemente. Aunque no sé si ese chute moral y anímico sería bueno para el Elche. Desde luego para la Real sí. Cuando uno gana parece que se cansa menos. Pero bueno, que se desgasten lo máximo posible, porque el domingo tendrán otro partido a las 4 y cuarto, exigente, contra un Elche que físicamente llega en el mejor momento, anímicamente también, siempre sin mirar la tabla clasificatoria, porque eso te deprime. Pero es cierto que el Elche llega a ese partido habiendo sumado 4 puntos de 6. La primera vez esta temporada que los ilicitanos suman en 2 partidos consecutivos. La victoria en Somois y el empate contra el Valladolid. Victoria contra el Mallorca y el empate contra el Valladolid. Pero es cierto que ahora vienen rivales importantes. Real Sociedad, puesto de Champions, cuarto clasificado en Liga, aunque no está en su mejor momento y, como digo, tiene puesta toda la atención y el foco en ese partido contra la Roma. Y luego viene el Barça, el 1 de abril, porque la semana que viene hay descanso por los compromisos de las selecciones. Bueno, pues hoy hemos conocido, no se sabía hasta ahora, que Magallán y Rocco, que son la guardia pretoriana de Pablo Machín, el otro día podía haber dudas de que tras la importante victoria en Mallorca, habiendo dejado por primera vez y de momento única la portería cero, con la presencia de los menos habituales en defensa, el Capi Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, especulábamos con que repitiese 11, ya demostró contra el Valladolid que sus fijos, sus titulares son Magallán y Rocco. Bueno, pues se desconocía que habían salido tocados. Si es cierto que a Magallán se le vio durante el partido ahí echarse mano a la pierna, para ser más exacto, y estiraba. Bueno, pues el club ha emitido esta mañana un escueto parte médico sobre las lesiones que presentan ambos. El central argentino tiene una lesión, dice el comunicado, en el músculo isquiotibial del muslo derecho, y el chileno otra lesión en la musculatura de la pierna derecha. Las pruebas que se han hecho en la clínica Fidea Tesla han confirmado que tendrán que parar durante un tiempo, no especifica cuánto, por lo que es seguro es que no van a estar frente a la Real Sociedad. La semana que viene les viene bien para recuperarse, porque no hay fútbol. Y contra el Barça en teoría llegarían, porque para ese partido, si contamos que se lesionaron el sábado de la semana pasada, justo el sábado de ese fin de semana contra el Barça, se cumplirían 3 semanas. El partido es el 1 de abril contra el Fútbol Club Barcelona, es decir, el sábado, es decir, que justo a las 3 semanas, 1 de abril, se cumplirían las 3 semanas desde las lesiones. Aunque el club no lo ha hecho, no ha dicho qué tipo de, o sea, no ha dicho cuánto tiempo, pero está claro que si es una lesión muscular en el isquio, la parte de atrás, el bíceps femoral, y tienen que estar un tiempo, en el mejor de los casos van a ser 3 semanas, que se cumplen justo el 1 de abril. Para ese partido, pues el técnico recuperaría de una atacada a 3 hombres importantes: Magallán, Rocco y sobre todo Pere Milla. Porque no olvidemos que Pere Milla tampoco va a estar para ese partido, puesto que el futbolista que entró en la convocatoria frente al Valladolid, contra pronóstico, nadie contaba con esa buena nueva, aunque en el calentamiento el propio técnico reconocía que sí lo quería utilizar, pero en el calentamiento notó alguna sensación extraña y el propio futbolista decidió no salir. Y luego, y esto ya es cosecha propia, pero uno puede, lógicamente, estar de acuerdo o no, luego el futbolista lógicamente teniendo en cuenta que estaba apercibido de sanción y consciente de que para el partido frente a la Real Sociedad todavía no estaría curado del todo y que la semana que viene no hay fútbol, pues yo creo que forzó la amarilla en esa celebración del gol de Tete Morente, salió al terreno de juego. Yo creo que me da la sensación, buscando que le enseñaran la amarilla para tener, para cuando llegase el 1 de abril, volver limpio de tarjetas. Alguien diría, hombre, pero hay que intentar que esté contra la Real Sociedad. Yo creo que él, cuando calentó, dijo, no estoy todavía, prefiero estar un par de semanas. Y está claro que va a estar 3 semanas desde que calentó hasta el 1 de abril, van a pasar 3 semanas y ahí sí que va a volver a tope. Precisamente a Machín se le preguntaba en la rueda de prensa postpartido sobre por qué no había puesto a Pere Milla y lo explicaba. Bueno, sí que teníamos la intención de que pudiera entrar más cuando además Randy le hemos cambiado en el descanso porque estaba un poco también conmocionado de ese último golpe que ha habido justo antes del descanso. Sabíamos que íbamos muy justos, teníamos la posibilidad de meterlo en convocatoria por si acaso. El doctor le dio el alta, pero depende mucho de las sensaciones del jugador y cuando ha estado calentando, él ha venido y dice, bueno, no se veía del todo bien, tampoco es cuestión de arriesgar y mucho menos para sacarlo, pues como dices tú, 5 o 10 minutos. Si hubiera sido una urgencia, pues nos lo hubiéramos podido plantear, pero bueno, ya será más adelante. Y más adelante, como digo, yo creo que se habló en el vestuario, en el banquillo, de, bueno, pues mira, si tú crees que has notado algo y que para el día de la Real Sociedad todavía vas a tener temor, pues mejor que entres limpio ya de cartulinas para el día 1 de abril frente al Barça y se fuerce esa tarjeta. Y bueno, pues casualmente le enseñaron la cartulina amarilla. De todas formas, tampoco confirmo al 100% que sea así, porque también es cierto que Pere Milla es un tipo visceral y que cuando marcó Tete Morente pues salieron muchos ahí a celebrarlo. Pero no estaría de más pensar que se forzó precisamente para que llegase limpio de cartulinas y se recuperase al 100% y no arriesgar en un partido contra la Real donde muy posiblemente se pueda pensar que no es el terreno o el escenario ideal para arriesgar en un partido donde a lo mejor no sumas ni un solo punto. Yo creo que frente a la Real, a pesar de que el Elche no ha ganado nunca en primera división allí, creo que está en disposición de dar la sorpresa. Ya he explicado los motivos, pero lo vuelvo a hacer por si ayer no nos escuchaste. Creo que a pesar de la enorme diferencia que hay de plantilla y de presupuesto, y una cosa va intrínsecamente ligada a la otra, si tienes mucho mejor plantilla es porque tienes un mayor presupuesto y lo has aprovechado bien, pero a pesar de esas enormes diferencias de un equipo, la Real, que aunque no está en su mejor momento, va a cuarta, está en puestos de Champions, está jugando competición europea, el hecho de que el Elche llegue en su mejor momento con la flecha hacia arriba y físicamente, ojo este apartado, muy bien, está acabando los partidos apretando a todos sus equipos y mucho, y teniendo en cuenta que la Real no llega en su mejor momento, no se la ve fina, además va a estar centrada en el partido de mañana contra la Roma, es decir, va a tener menos tiempo, va a llegar más cansada, pues todo eso puede hacer que se equilibre la balanza y aun no siendo sencillo, a mí me da la sensación de que si hay alguna oportunidad histórica para ganar allí, en el Real y Arena, es el domingo. Sería un golpe anímico, yo creo que importante para el Elche Club de Fútbol, porque se recortarían distancias, se confirmaría la progresión del conjunto ilicitano, y aunque, volvamos a decir lo mismo, mejor no mirar la tabla, y eso Machín lo sabe bien, pero por lo menos ganar allí sería un estímulo importante porque sería el tercer partido sumando, ganando en un escenario muy complicado. Vamos, una victoria de prestigio que por lo menos hace que lo del descenso a segunda división se alargue lo máximo posible, se acorten las diferencias. Oye, ¿por qué no soñar? Y si encima luego viene el Barça y le ganas. Bueno, ya sabes las cuentas. De 13 hay que ganar 9. Machín lo tiene claro. Cada vez queda menos, pero no van a bajar ni un solo momento el pie del acelerador. Sí, eso es una evidencia, pero es que nosotros lo que tenemos que hacer es eso, es seguir compitiendo como lo estamos haciendo, y ya no solo estamos compitiendo, que me lo oís muchas veces, porque para mí es la palabra clave y lo que yo les exijo, es que nos estamos mereciendo esas victorias y tenemos que continuar en esta senda. Si no puede ser, como hemos dicho, en cuanto a puntos, por lo menos nosotros como profesionales primero, no podemos dejar tirar la temporada ni borrar nuestra imagen de profesionales, y luego por nuestra magnífica afición también, que queremos que por lo menos pues puedan ir con la cabeza alta y decir, oye, yo soy del Elche en las buenas y en las malas, pero estos tíos me representan porque lo dejan todo en el terreno de juego, porque no dan ningún punto ni ningún balón por perdido y que pelean desde el minuto uno hasta el 100 o lo que nos toque. Esa es mi idea y eso es lo que vamos a hacer hasta final de temporada, y luego la clasificación nos dirá hasta dónde podemos llegar. Ahora mismo no se le puede pedir mucho más al equipo. Para ser realista, no se le puede pedir más. Sí, que tengan mejor puntería de cara a puerta, pero están haciendo lo que se les pedía. Orgullo, profesionalidad, no tirar la toalla, competir, y eso sabiendo que si miras la tabla, pues te ves años luz de la permanencia. Ya lo dijimos ayer y dimos los números. Con los números que está firmando Pablo Machín en la segunda vuelta, el Elche se salvaría solo con esos números si los hubiera hecho también en la primera vuelta. Pero claro, si los hubiera hecho en la primera vuelta, Pablo Machín no estaría aquí. Pero es evidente que con el 40% de los puntos que se están sumando en esta segunda vuelta, muy lejos de aquel 5% raquítico y ridículo que se firmaron en los primeros 6 partidos de la primera vuelta, donde no se ganó ni un partido. Ahora en estos 6 primeros ya se han ganado 2. Está claro que Machín ha encontrado la fórmula, ha dado con la tecla, y a pesar de que en algunos partidos no le da para ganar cuando lo merece, unas veces pues porque estás fallón, día de Valladolid, otras porque los árbitros no te dejan, día del Betis, y otras porque no tienes el día y el Español llega en el 92 con la única que tiene y te la marca cuando tú has tenido 6 o 7, pero aun con esos días en los que no ganas, con la progresión que lleva en esta segunda vuelta, de 6 partidos, 2 victorias y 1 empate y 3 derrotas, con eso te daría sobrado para salvarte. Pero claro, llevas el lastre enorme de llevar solo 6 puntos de la primera vuelta. Ya lo dijimos ayer, si sigues con esta progresión, si sigues sumando el 40% en la segunda vuelta, sumarías en total en la segunda vuelta 23 puntos. Si hubieras hecho lo mismo en la primera vuelta, serían 46. Pero vamos, sumando, como digo, esos 23 puntos en la segunda vuelta, si sigues sumando el 40%, más los 6 que llevas en la primera, no te da. Te quedas en 29, es que no llegas ni a los 30. Pero bueno, Machín lo sabe, los futbolistas también, y lo reconocía Tete Morente tras el partido. Si miramos la tabla, estamos muertos. Hay que centrarse en el partido a partido, Tete Morente. Bueno, no, sinceramente, lo que hablamos en el vestuario, el equipo no mira la clasificación, ¿no? Porque si la mira, la realidad es que estamos muertos. El equipo piensa en partido a partido, sumar de 3, que es lo único que nos vale, y hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, que sea, ojalá, hasta el final. Para el partido frente a la Real Sociedad, pues lo dicho, tiene ahí a 3 centrales para 2 posiciones, porque Palacios, que curiosamente no es central, es fijo. Las otras 2 opciones, Pedro Vigas y Gonzalo Verdú, fue las que eligió en Mallorca, pero no olvidemos que también está Diego González. Así que tiene 3 centrales para 2 puestos, a menos que Palacios juegue de carrilero, que no lo creo porque tiene a Carmona y al propio Tete Morente, que está pidiendo paso ante un Carmona que empezó explosivo, pero que ha ido bajando gradualmente el rendimiento, a la vez que Tete Morente ha ido subiéndolo. Pues hay que elegir a los que mejor estén en cada momento. ¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? ¿Pero si los carnavales ya han pasado? Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Reconócelo. Ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a hablar de balonmano porque es que tenemos esta noche partido. Sí, lo comentamos ayer. Esta tarde, a partir de las 8, el Atigo Club Balonmano Elche afronta la jornada 18 de la Liga Guerreras Iberdrola. Visita el pabellón Esperanza Lag el KH7 Granollers, noveno clasificado de la División de Honor Femenina. El equipo licitano está en la quinta plaza con 21 puntos tras ganarle la semana pasada al Málaga. El partido de esta tarde, recuerdo que se puede seguir en directo a través de Teleelch. Es un encuentro muy condicionado por la compresión del calendario. Son 7 partidos en 21 días. Hay que tener en cuenta que el foco está puesto en las semifinales del European Cup, que arrancan el próximo domingo a partir de las 12 en el Esperanza Laja ante el Atlético Guardés. Pero nos centramos primero en lo que ocurre esta tarde, el duelo liguero ante el Granollers. Tras la victoria en Málaga, el técnico Joaquín Rocamora reconoce que tienen que pelear por la segunda posición de la liga. Está solo a un punto, pero hay muchos pretendientes. Así llega el equipo franjiverde al partido de esta tarde. Joaquín dice mañana, porque la entrevista es de ayer. Bueno, pues con toda la ilusión del mundo de ganar mañana, porque estamos peleando ahora por la segunda plaza, estamos 4 equipos en un solo punto, pero siendo sincero, realista, con un rabillo del ojo puesto en el domingo. La competición europea es lo que más ilusión nos hace. Estamos en unas semifinales europeas por primera vez en nuestra historia. El domingo podemos jugar ante los nuestros en un día que esperemos que sea muy especial. Y bueno, ojalá mañana podamos ganar, ojalá mañana podamos rotar mucho, que la gente disfrute, que nadie se lesione, pero sin duda el objetivo fundamental de la semana es el domingo. Tenemos la mirada puesta ahí. Necesitamos sacar al menos 4, 5, 6 goles de ventaja y es lo que vamos a intentar hacer. ¿Qué tipo de partido espera ante el rival de esta tarde, el balonmano Granollers? Desde el cambio de entrenador, la dinámica de resultados creo que ha sido completamente distinta. Perdió en Veravera, no recuerdo si fue de 2 o de 3. Empató con Rocasa, empató con Málaga. Significa que ha competido contra 3 de los 5 equipos de arriba desde el cambio de entrenador y ha puntuado contra 2 de ellos. Si alguien cree que Granollers es un equipo sencillo, es que no conoce a Granollers, que no conoce a la liga, y sin duda nosotros lo vemos como tal. Creemos que es un equipo muy complejo, que bueno, con este cambio de entrenador ha mejorado sin duda las prestaciones competitivas, y vamos a intentar afrontar el partido con las máximas garantías y sumar 2 nuevos puntos. El Elche Granollers se juega esta tarde a partir de las 8 en Teleelche. Paco, y antes de despedirme, vamos a hablar del Club de Tenis de Mesa Dama de Elche, porque el pasado fin de semana cosechó unos resultados excelentes que le han permitido alcanzar un doble ascenso con los equipos de primera y segunda autonómica. Habla el presidente de la entidad, José Ramón Avellán, sobre estos éxitos y sobre algunas de las claves, los entrenadores Juan Lara y Raymond Avellán, además de la gran entrega de todos los jugadores. Sí, esta semana hemos jugado 4 partidos y hemos ganado los 4. El equipo de segunda nacional ya está virtualmente en la primera nacional, que es la tercera categoría del tenis de mesa. Y en la categoría de tercera nacional también vamos a la fase de ascenso como primeros de grupo, lo cual nos da muchas ventajas. En primera autonómica y en segunda autonómica también nos hemos proclamado campeones y aquí ascendemos directamente. Bueno, la verdad es que tenemos dos entrenadores muy, muy buenos, aparte de que los chicos cada vez ponen más entusiasmo, van saliendo los resultados y eso les genera confianza. Y bueno, cuando el tren va hacia adelante es mucho más fácil que cuando está parado empezar a arrancar. Así que estamos muy contentos de todos ellos. Como hemos escuchado, ya van 2 ascensos, pero es que en camino viene alguno más y hay otros equipos del club que están compitiendo por entrar en los playoffs. Además, en cuanto a los jugadores escolares, también hay que destacar buenos resultados. Por la mañana se jugaron las finales provinciales, las finales autonómicas escolares. Y ahí tuvimos un campeón, 2 subcampeones y una cuarta plaza, lo cual quiere decir que estamos en el buen camino. Elche está muy clara. Pero ya tendríamos un equipo en división de honor, un equipo en primera y un equipo en segunda nacional. Tendríamos la escalera y es lo que estamos queriendo hacer, que los chicos vayan pasando de una categoría a otra sin dar un salto muy grande. La verdad es que el futuro que nos espera es halagüeño. El próximo jueves salimos para Jaén para jugar el campeonato estatal y llevamos 5 jugadores del Dama de Elche, un Benjamín, un Alevín y dos juveniles. Es decir, que estamos intentando crear una escalera y si podemos mantener a los entrenadores por otro año más, porque ya sé que alguno ha recibido oferta que nosotros no podemos igualar, pero yo espero y confío que se queden con nosotros por el buen trato que les damos y la ilusión que ellos tienen también en este club. Actualmente el Club de Tenis de Mesa Dama de Elche cuenta con más de 70 socios que entrenan en las instalaciones deportivas de Elche y Dolores. En el club hay jugadores de todas las edades y tienen un denominador común, la pasión y las ganas de divertirse jugando al tenis de mesa. Así que enhorabuena al Dama de Elche. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Seguimos en directo, hoy es miércoles, vamos a hablar de la actualidad del Campeonato de Fútbol 7. De la Liga Local, tanto en la Liga Baja como en el Club Deportivo Faler. Para ello estamos ya con su organizador, Carlos Cerdá. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues nada, seguimos ahí a tutiplén en el campeonato clausura, ¿no? En la segunda vuelta. Ya estamos en el clausura, vamos a empezar la sexta jornada, lo cual viene siendo pues, el ecuador de este campeonato clausura. Uh-huh. Empieza el calor y en 2 meses, si Dios quiere, hemos acabado la competición. Lo más meritorio que podemos reseñar hoy es que este fin de semana es el día del padre, pero día del padre. No podemos perdonar, tenemos que tirar jornada hacia adelante, los equipos ya lo saben, los equipos están conformes, al igual que ya he comentado que el fin de semana de Semana Santa pues tendremos jornada de Copa para los equipos que todavía no han jugado su primera jornada de Copa, hay algunos equipos que ya jugaron su primera jornada de Copa. Y bueno, pues cuando llegue el momento, pues lo anunciaremos también, que tenemos jornada de Copa. Uh-huh. Pues nada, ¿vas a repasar las...? Vamos a repasar un poquito las clasificaciones. Empezamos con la Vega Baja. Tenemos a Perseo Bacanal con 15 puntos, Templarios con 15 puntos, los Traien con 15 puntos. Y luego Frutas Berenguer, que acaba de empezar este torneo clausura de nuevas, 12 puntos. Fútbol Club Internacional 10, los mismos que Inter Orihuela y Brazucas. Y luego ya tenemos a Zeus con Dream Homes Spain con 9 puntos, Futboleros con 6, ITV Base y Descanso Perfecto con 3, Heavens Door Guardamar con 1, y 0 puntos para Tiquitaqui Marrulleros, Pizzería Palermo y Novandis Torrevieja. Por parte del campeonato local, por parte de la Liga Elche F7, en Superliga tenemos a Sol de América con 13 puntos, Gender segundo con 12 puntos, My Home Design y Z Fever junto con Sonia Cases 10 puntos cada uno. Luego ya nos vamos a la sexta posición, Mateo Agricultura Tradicional junto con Peluquería Pepe Donoso y Villa Pepe con 9 puntos. Ocupando la novena plaza, Huiter Construcciones con 6 puntos, los mismos que Parque Andalucía. Luego tenemos a Orenes con otros 6 puntos. Y Bacanal con 3 y Style Car y All Stars con 0 puntos cada uno. En las demás competiciones, bueno, pues lo mismo. Por encima vamos a decir que en primera Toscar Pelotas lidera con 15 puntos, Pintón Pirobún con 13, Aston Birra con 11, luego Ortega Barbes con 10 y luego ya los equipos que vienen con menos de 10 puntos, pero aún peleando por posiciones altas en la tabla. En segunda división tenemos a Sudamérica, Inmoplaya, Flamenca. Ojo con estos que vienen de ascender en el torneo de apertura. Estaban en tercera y en el clausura ya se han puesto líderes. Ojo, perdón, con permiso de Alberdrulo, que está con 15 puntos. Alberdrulo con 15, Sudamérica segundo con 11 puntos. Y luego tenemos Vulcanizados, Zapi, Servicasa, Elche y City Licitano. Este trío de equipos con 10 puntos. Luego ya empiezan los equipos con de un dígito todavía en sus puntuaciones. En cuanto a tercera división, tenemos a Reformas MS. Estos también vienen de ascender en el torneo Apertura. Están en el torneo Clausura. Sabemos que ascienden de categoría y están líderes con 12 puntos. Impresionante lo del Reformas MS. Santa Poleros ellos, ojo. Luego tenemos a Ilice Panzers y a Teteo F7 también con 12 puntos. A Iyuken con 10 y ya el resto con un solo dígito en su haber. En cuarta división tenemos a Smoke Gang con 15 puntos, líder de la clasificación. Formigó, Dátildor y Rebolledo con 12 puntos cada uno. Y luego ya pues, los equipos que vienen con Guagua, Los Chichos, Restaurante Dos Ruedas, 9 puntos, etcétera, de ahí para abajo. En cuanto a quinta división, Olympique Elche lidera con 10 puntos. Luego tenemos a Securan Seguros y Vapelice Nuevo Lizardi con Vapelice y Nuevo Lizardi con 9 puntos cada uno. Después ya Miami State 8 puntos, Tecnividio, Licoreta, Salinetes 7 puntos y de ahí para abajo. Mientras que en sexta división tenemos a Pichulas y 1 de mayo y SG Team con 15 puntos. Los tres equipos con 15 puntos ya se han jugado 5 jornadas, o sea que van a ritmo de victoria por partido. Después ya hay un escalón importante con Team Tonel cuarto con 10 puntos y después los que le vienen siguiendo con un solo dígito en su haber. Así que bueno, peleas en todas las divisiones. Recordemos lo dicho, que estamos en el Ecuador de esta segunda vuelta del torneo clausura y que vamos a intentar maximizar las fechas, rentabilizar todas las fechas. Aún estamos trabajando para que nos salga un calendario en el que no tengamos que hacer dobles jornadas, pero va a estar difícil. Va a estar complicado, porque hay tenemos Copa. Recordemos que Copa hemos metido los equipos también de la Vega Baja. O sea, estamos hablando de 120 equipos, aunque ya se ha jugado de la primera ronda unos cuantos partidos. Queda mucha Copa. Liga pues bueno, lo justo para acabar bien, pero esos partidos de Copa, vamos a ver si encontramos una fórmula, un formato en el que no podamos jugar 2-3 jornadas en un fin de semana, reducir el tiempo del partido, hacer algo para que, bueno, sea un poquito más ágil. Para ir aligerando. Y sí, porque realmente al final sabemos que en la Copa hay equipos que, bueno, pues van a jugar su partido contra un equipo de arriba y seguramente pues van a recibir una goleada. Pero al menos, oye, se han divertido jugando, viendo lo que va a ser el nivel cuando lleguen a esas categorías más importantes, está porque claro. Van a llegar. Bueno, es bueno jugar contra los mejores, así te esfuerzas el doble. Carlos, hablamos el próximo miércoles. Hablamos el próximo miércoles. Gracias y también a todos vosotros por la atención prestada. Volvemos mañana a partir de la 1:20. Espero que paséis una feliz tarde. Ya sabéis nuestro consejo, hay que cuidarse, hay que tener una gran salud y para ello un apoyo muy importante es el Club Deportivo Squash. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.